Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, ya son las 8:42. Hoy me tocó compartir oficina, así que pues entré un poquito más tarde, ¿no? Y nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos un cielo muy soleado. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy serán de 84 grados, mínimas de 62. Hay probabilidad mínima de precipitaciones de un 14%. En estos momentos tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una humedad de un 36% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 51, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 48, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 50, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 14% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 75, mínimas de 52, con cielos soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy nada más va a ser el día en que el índice de rayos ultravioleta esté un poquito alto, a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Ya el día de mañana a las 4 de la tarde más o menos, nada más como una media hora, y ya, o sea, todos estos días el índice de rayos ultravioleta pues está muy muy calmado, que eso es bueno. Y las temperaturas van a ir descendiendo poco a poco. De hecho, ya se siente el cambiecito de clima, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados y tener ya listos sus abrigos, porque en cualquier momento pues podemos necesitarlos. Déjenme ver nuevamente a ver si ha cambiado para este mes próximo la temperatura, o sí, sigue igual. La probabilidad de que caiga nieve en el próximo mes, que ya faltan 2 días, será hasta el 1 de noviembre. Ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El círculo del odio. El dueño de una empresa le gritó a su administrador porque en ese momento estaba muy nervioso. El administrador llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de gastar demasiado al verla con un vestido nuevo. La esposa le gritó a la empleada porque había roto un plato. La empleada le dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la calle porque le molestaba su presencia. Esta señora fue al hospital para que le curaran las heridas y le gritó al médico porque al curarla le hizo daño. El médico llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no estaba en su punto. La madre le acarició los cabellos y le dijo: "Hijo, mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que descanses profundamente y mañana te sentirás mejor". Luego lo bendijo y salió de la habitación dejándolo descansar. En ese momento se interrumpió el círculo del odio porque chocó con la paciencia, el perdón y el amor. Si estás inmerso en un círculo de odio, acuérdate que con paciencia, una disposición al perdón y sobre todo con amor, puedes romperlo. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Tú mismo, como cualquier otra persona, mereces tu amor y afecto. Buda. Voluntad será pequeña. quedaré aquí junto a mi perro espiando horizontes. Más que desiertos, y escucharé por sí algún latido le queda a esta tierra que era tan feliz cuando me querías. Hay un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Vendrá una estrella a hacerme compañía. Cuenta cómo estoy, sepas lo que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Llamado, no

Gracias, María José. Muchas gracias. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Yo soy más que otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Yo soy más que dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. Eres la verdad que me empapa todo como agua clara. Y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Que soy más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Que soy más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Que soy más y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eso y más. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Es un imán que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres María José, preciosa, con todo respeto y cariño. Engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa. Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. La única internacional, Sonora Santanera. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa.

noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, cuídate de problemas del estómago por consumir la comida que tú sabes que te hace mal. Hay que dosificar las cantidades. Por otro lado, los negocios no han ido muy bien, pero los astros te dicen que no te retires. Para el signo de Tauro, justo ahora extrañas a una persona que fue muy importante para ti, pero no puedes vivir con ese sentimiento el resto de tu vida. Tienes que aprender a dejar ir y a lidiar con las despedidas. Agradece todo lo bueno y olvida. Géminis, tienes que dejar urgentemente de lado tu trabajo, ponerlo como pretexto para evadir tu autocuidado, no te hará nada bien, dedícate un poco más de tiempo, tu pareja echa de menos que salgan en una cita, podrías aprovechar. Cáncer, a veces es necesario cambiar de rutas para que puedas observar cosas nuevas. Precisamente el día de hoy tu intuición te llevará por el sitio de una oportunidad única. Una reunión familiar podría hacerte estallar de furia. Leo, hablar siempre es la manera de deshacerse de esa presión que sientes en el pecho. Puedes abrirte con la persona que te la causó o incluso desahogarte con alguien más. Te enfrentarás a una disminución de ingresos. Virgo, sal de esos círculos que no te hacen nada bien. Si piensas que no perteneces a un sitio y te hacen sentir de una manera extraña, no dudes en alejarte. Es hora de dar el siguiente paso con tu pareja y hablar de los planes. Libra, es momento de dejar salir tu lado potencial. Sorprenderás a la gente con tus habilidades y te sobrarán las propuestas de proyecto. llegó la hora de avanzar y adaptarse a los cambios. Esto último incluye tu vida de pareja. Escorpión, no te descuides porque la crisis por la que atraviesas podría empeorar. Es mejor que pongas atención a tu salud de una vez antes de que sea tarde. Respecto a lo laboral, continúa en tu preparación y no te dejes derrumbar por nada. Sagitario, cada día es una oportunidad para comenzar desde cero. Nunca es tarde para hacerlo y reconciliarte con el pasado que te lastima. Revisa bien tus comportamientos con tu pareja porque podrías lastimarla sin pensar. Capricornio, los cambios físicos no se ven de un día para otro, pero no te rindas. Los astros te dicen que te apegues a los buenos hábitos, aunque no solo en cuestiones de salud, sino también en los negocios. Habrá una oportunidad de negocio. Acuario, tu cuerpo y tu mente nunca pueden ir por separado. Debes cuidarlos a la par. No esperes que los frutos de algo que quieres se den sin esforzarse. Toda la ganancia lleva un sacrificio detrás. Se te permitirá que lo hagas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La recomendación para hoy es que trabajes en mejorar tu postura. Los problemas de espalda estarán a la orden del día. Por otro lado, si las cosas no salen bien, hay que intentar con algo distinto. Nunca te dejes vencer. Ocho de la mañana con 38 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. El horóscopo de este día fue por Moni Vidente, que dio los horóscopos este miércoles 28 de septiembre para el Heraldo de México. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vuela que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si

9:48, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. La primera nota que les tengo el día de hoy se trata de la voz de Darth Vader. Para todos los fans de Star Wars, pues Darth Vader cede su voz a compañía ucraniana de inteligencia artificial. Si en los episodios recientes de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, le ha parecido que la voz de Darth Vader suena rejuvenecida, y como en los primeros filmes de la serie, pues no anda muy equivocado. James Earl Jones, el actor que durante décadas ha prestado su voz al eterno antagonista de la historia, decidió que a los 91 años de edad es tiempo de pasar la estafeta de una parte esencial de la personalidad del temible Darth Vader. Pero quien le sigue no es otro actor y ni siquiera es un ser humano, sino el producto de complicados algoritmos capaces de reproducir la voz de Jones a la perfección. De acuerdo con un reporte de la revista Vanity Fair, el actor cedió los derechos de voz de su voz a la firma Respeecher, que tiene su base en Ucrania y se especializa en inteligencia artificial aplicada al habla sintética. Disney, consorcio que posee actualmente los derechos de toda la Guerra de las Galaxias, y ya había utilizado los servicios de la empresa ucraniana para dar voz rejuvenecida a otro personaje central en la historia, Luke Skywalker. Y en cuanto a la voz de Darth Vader, los resultados parecen haber sido totalmente convincentes. Incluso la familia de James Earl Jones, actor que también prestó su voz como emblema histórico de la cadena televisiva CNN, se mostró complacida con los resultados y dijo que estos eran un digno tributo a la labor de la historia a lo largo de tantas décadas. Eternizar la voz de grandes actores no es la única aplicación para este tipo de tecnología. Otras empresas que hacen labores similares a las de Respeecher ofrecen preservar y procesar la voz de sus clientes a fin de que puedan dialogar incluso después de que ya han fallecido. Entonces ahí está, Darth Vader, pues la voz, sí, ahora ya lo utilizan a través de la inteligencia artificial, todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Algunas cosas para bien y otras no tanto. En otra información científica, captaron los telescopios terrestres el increíble impacto de la sonda DART. La misión DART de la NASA, que estrelló un impactador cinético contra un asteroide inofensivo, salió a la perfección, algo que terminó con la destrucción completa de la nave espacial como estaba previsto. Y como demostraron las imágenes obtenidas desde la Tierra, pues los efectos del impacto no fueron nada sutiles. La nave espacial de 500 kilos se estrelló este lunes contra Dimorphos, que es una pequeña luna que orbita alrededor del asteroide Didymos, después de un viaje de 10 meses hasta este sistema de asteroides binario. La cámara Draco, que iba a bordo de esta sonda DART, capturó impresionantes imágenes en primera persona a medida que avanzaba hacia el asteroide a una velocidad, de 22.500 kilómetros por hora. Las imágenes de Draco de Dimorphos, que es un asteroide del tamaño del Coliseo, fueron sublimes y revelaron una escarpada superficie de rocas y polvo. DART quedó completamente destruida como resultado de este impacto, y los científicos ahora están trabajando para determinar cómo afectó DART a la velocidad de la pequeña luna y si desencadenó un cambio potencial en su trayectoria orbital alrededor de Didymos. Y un resultado pues significativo sugeriría que los científicos se han topado con una forma potencial de desviar asteroides peligrosos. Eso sí, ni Dimorphos y Didymos representan una amenaza para nuestro planeta, ni antes ni después de este experimento. Tan solo pues se trataba de una prueba para ver si se podía mover con éxito una roca espacial, que eso fue lo importante, ¿no? Ya sabemos que si hay un asteroide

Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. ¡Ay! Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y pues vamos a irnos con el segmento el día de hoy de Conociendo tu Meta. Y en el segmento del día te voy a hablar sobre algunas frutas y vegetales de otoño que son los mejores que podemos consumir, ¿ok? Y bueno, vámonos con la primera. Las frutas, bueno, y los vegetales son componentes esenciales de una dieta saludable. Y un consumo diario suficiente puede contribuir a la prevención de enfermedades como las cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Según estimaciones de la Organización Panamericana de Salud, cada año podrían salvarse 1.7 millones de vidas en el mundo si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y vegetales. ¿Sabían eso? Que es un porcentaje que parece que es mínimo, pero no. Pues podríamos estar en ese porcentaje si comiéramos pues más saludable, ¿verdad? El consumo diario recomendado de frutas y vegetales para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, el diabetes u obesidad es de 400 gramos según un informe de la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. La mejor forma de cómo nosotros podemos aprovechar todos los beneficios que tienen las deliciosas frutas y los vegetales, pues es conocer primeramente, ¿no?, cuáles son las mejores opciones durante cada temporada del año. Ahorita pues ya estamos en otoño, entonces podemos preparar algunos deliciosos platillos conociendo cuáles son los vegetales y las frutas de este momento. Y pues en ellos se encuentran las manzanas, de hecho aquí en el estado de Utah y aquí en el área de Salt Lake City hay mucha gente que tiene árboles de manzanas o árboles de peras. Tienen varios árboles frutales aquí, que sean las cerezas, también las ciruelas también se dan, los blueberries creo. Bueno, pues, pero bueno, la primera son las manzanas. Las manzanas son las frutas con mayor concentración de pectina, que es una fibra natural incapaz de ser absorbida por el intestino. Por eso ayuda a prevenir el cáncer de colon, la hipertensión y los cálculos. Además, es rica en vitaminas y minerales que ayudan a reducir el colesterol y a prevenir las enfermedades cardiovasculares. También están las peras. La pera es una excelente fuente de fibra y de vitamina C, Además es baja en calorías, 100 por porción. En una para mediana es posible encontrar cerca del 24% de las necesidades diarias de fibra. Y diversos estudios destacan su alta concentración de flavonoides, que reduce el riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular en mujeres posmenopáusicas. Las calabazas, ahora que ya se va a venir también Halloween, pues hay muchas calabazas, ¿verdad? Y también para el Día de Muertos. La calabaza es una de las mejores fuentes de alfa y beta caroteno, que puede convertirse en retinol para promover la visión sana y el crecimiento celular. Las semillas de calabaza son también una buena fuente de ácido alfa-linoleico, un ácido graso omega 3 que puede prevenir enfermedades del corazón, presión arterial alta o colesterol alto. ¿Sabían eso? El boniato o el camote. Los boniatos suponen un aporte de gran alcance nutricional. Contienen 30 miligramos de betacaroteno en una porción que es 4 veces la cantidad diaria recomendada por porción. Y contiene, como les dije, 30 miligramos. Tiene vitamina A. Contiene fibra y potasio y además tiene más gramos de azúcares naturales que la papa regular, pero más nutrientes en general con menos calorías. De hecho, hablando de nosotros del metabolismo, se considera que es mucho más saludable este carbohidrato, el camote, que la papa. De hecho, cuando yo empecé a hacer todos mis cambios, pues dejé las papas. Hoy en día ya las he agregado un poco más, pero antes no usaba para nada las papas, entonces usaba el camote. Y el camote también es un carbohidrato, pero te sube el índice de la glucosa pues más lento y tiene muchos más beneficios, como ahorita lo acaban de escuchar. Entonces ahí tienen opciones, sobre todo para las personas que buscan bajar de peso, como su servidora, que ahora en mis vacaciones me excedí un poquito comiendo pastelitos, ya saben, azúcares. Entonces, hay que bajar esos azúcares, ¿no? Y bueno, rutabagas y nabos. La investigación sugiere que comer rutabagas y nabos puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata. Estos son como los rábanos, pero son un poquito más grandes. Pero bueno, te reduce el riesgo de cáncer de próstata y pulmón. Los nabos son una buena fuente de calcio y una taza de rutabaga cruda ofrece una cantidad importante de fibra. ¿Qué más? Las verduras de hojas verdes. Uy, a mí, entre más verdes estén, más me intereso por comprarlas para ponerle a mis jugos verdes. El otoño es uno de los mejores momentos para disfrutar, pues, de las verduras de hojas verdes. La acelga resulta ser un vegetal muy rico en vitamina A y en minerales tan beneficiosos como el magnesio, el potasio, el hierro o yodo. Las remolachas o el betabel, también es conocido como remolacha al betabel, y es un vegetal delicioso lleno de nutrientes. Es rico en potasio, tiene vitaminas y minerales que ayudan a regular la presión arterial y el ritmo cardíaco. Además, debido a su alto contenido en hierro, es muy recomendado para combatir la anemia y enfermedades de sangre. Entonces ahí están todos estos alimentos. Los voy a grabar en mi mente para comprar más camote, comprar los rábanos. ¿Qué más? Las remolachas, ahí van tres, ¿no? Que esos son los que me faltan hoy en día. Y los nabos. Para las calabazas, las naranjas, de color naranja. La verdad, de esos me gustan más como en dulce. Entonces yo creo que haría un dulce de calabaza, pero en lugar de ponerle la caña de azúcar que le ponen en México, en Sonora le llaman piloncillo, que es como el caramelo de la caña y que pues queda riquísimo cualquier dulce que hagas, pero pues es azúcar. Entonces lo que pienso que voy a utilizar va a ser canela y miel pura natural. Entonces, para hacer, y ya después les digo a ver cómo queda, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahí están unas opciones de frutas y vegetales, las mejores que podemos encontrar ahora en otoño para nuestra salud. Y cuando les digo que las pueden encontrar es porque también el precio es más accesible. ¿Por qué? Porque hay montones de ellos. Y con esto vamos a irnos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. Es de la mañana con 10 minutos. Ya regresamos y vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, capítulo número 20, La Visión de la Santidad. El apartado del día de ayer les dije que era extenso, los invité a que lo volvieran a leer. Si lo leyeron, pues me imagino que ampliaron un poquito más pues todos los mensajes que nos decía. Y si no, pues, ya saben, pueden escuchar grabaciones de años pasados donde los fui desglosando por incisos y subincisos del apartado. El día de hoy, en este capítulo, se titula La Visión de la Santidad y hoy vamos a hablar del apartado 1, que se titula La Semana Santa. Con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, lo que nos dice aquí el primer párrafo de la Semana Santa es lo siguiente. Dice, hoy es Domingo de Ramos, la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. No nos pasemos esta Semana Santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, sino celebrando jubilosamente su liberación. Pues la Pascua de Resurrección es el signo de la paz, no del dolor. Un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. Esta semana empieza con Ramos y termina con Azucenas, el signo puro y santo de que el Hijo de Dios es inocente. No permitas que ningún signo lúgubre de crucifixión se interponga entre la jornada y su propósito, entre la aceptación de la verdad y su expresión. Esta semana celebramos la vida, no la muerte, y honramos la perfecta pureza del Hijo de Dios, no sus pecados. Hazle a tu hermano la ofrenda de las azucenas, no la de una corona de espinas, el regalo del amor, no el regalo del miedo. Te encuentras a su lado con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le vas a dar. Únete a mí ahora, deshazte de las espinas y en su lugar ofrécele las azucenas. Y bueno, les leí un poquito más del primer párrafo para que yo no pudiera meter de mi cuchara, ¿no? Como dicen ahí, la explicación. Obviamente nosotros seguimos el curso no a los días que va, ¿verdad? Porque lo hemos repasado y nos tomamos pues los días y no lo hacemos los lunes, los sábados y domingos, algunos viernes, y vacaciones. Entonces, si hoy estuviéramos en Semana Santa, pues tal vez uno diría, uff, ¿cómo me hace sentido ahorita? Pero no importa en qué día nos encontremos, es una manera de recordar de que es cierto, ¿no? Mientras sigamos teniendo miedo y creyendo en la culpa y en el sufrimiento, pues obviamente nos va a dar mucha tristeza. Para los que somos cristianos, para los que somos católicos, pues la historia, ¿no?, de Jesucristo, de cuando fue crucificado, que le pusieron la corona de espinas, y de hecho pues se nos ha enseñado, por lo menos a mí, ¿no?, en la iglesia, que Dios murió por nuestros pecados, ¿no?, y pues nos hacen recalcar esto, que por nuestros pecados, o sea, por culpa nuestra, o sea, y si se fijan, o sea, mientras sigamos creyendo en el pecado y en la culpa, el libro nos los ha dicho durante los apartados anteriores y en los que vienen, que obviamente la culpa, el pecado y el miedo vienen del ego y son ilusorios. Entonces, por eso aquí el libro nos habla de que nosotros no tenemos por qué recordar a Dios crucificado. Y no lo dice pues de la manera que tal vez ahorita les esté molestando, ¿no? Porque cuando somos creyentes y creemos en lo que nos dice nuestra religión, pues vamos a ir como que en contra y nos vamos a sentir ofendidos de lo que nos está diciendo el libro. Pero pues para este momento yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que hay muchas cosas que se han tergiversado a través de las religiones y a través de cualquier otras ideologías. Y si hay algo que podemos sentirnos en paz de este libro, es que nos dice, o sea, tú no eres el culpable, tú no eres pecaminoso, o sea, no es tu culpa, no tienes pecados por los cuales tú merezcas sufrir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quieras o no, esto te libera de muchas cargas, de mucho peso que tal vez te has puesto sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, hoy es un momento para que nuestra visión se transforme, para que no nos unamos nuevamente en esas ideas de miedo y de culpa que conlleva la crucifixión. Sí sabemos que a través de lo que se nos ha enseñado de Jesucristo, que fue crucificado, ¿verdad? Sí sabemos lo que Él pasó por las Escrituras, pero también hay que recordar de que Jesucristo fue un hombre iluminado, así como lo fue Buda, y así como han habido varios, ¿no?, iluminados. Entonces, una persona iluminada no puede sufrir. ¿Por qué? Porque tal vez sí el cuerpo le duela, pero dentro de ellos saben que pues no son el cuerpo. Y que probablemente sí pueden sentir el malestar, pero saben que eso no es el fin del mundo, ni eso representa el dolor o el miedo en sí. De hecho, hay otros apartados aquí, no sé si son los que siguen, pero nos dicen que Dios no sufrió, que Jesucristo no sufrió. Entonces, es un choque para muchos que somos cristianos, católicos o que creemos en Dios, que nos digan esto, porque nos dicen, ¿cómo que no sufrió? Pues iba con la cruz cargando, lo clavaron, lo crucificaron, le pusieron la corona de espinas, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, toda esta información nos hace, pues, realmente creer que sí hubo mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero recuerden que donde viene el dolor y el sufrimiento vienen de las ideas que nosotros tenemos acerca de lo que es el dolor y el sufrimiento. Nosotros podemos ver a gente, ¿verdad?, que tal vez pasa por la lumbre y se quema y se hace heridas en los pies. O pasa y se encaja un vidrio, ¿verdad?, y le sangra y se corta y le duele. Pero también hay gente que pasa sobre los vidrios y no se corta y no le pasa nada. Hay gente que pasa sobre las brasas calientes, sobre la lumbre y no les pasa nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Son que acaso estas personas son iluminadas? ¿O saben controlar esa parte de su cuerpo que dicen, no soy este cuerpo, entonces soy más que esto, entonces no sé qué pensamientos tengan, cómo funcionen, ¿no? Pero de que lo hacen, no se queman, no se cortan. En lo personal, a mí, yo recuerdo cuando estaba chiquita, unos 8 años, 9 años, yo creo, había un señor allá en Sonora, que era karateca y era maestro de karate. Y entonces este muchacho o señor se ponía una varilla de esas de acero en el cuello. Y pues ya saben, una varilla es pues para construir las casas, ¿no? Y esa varilla yo lo viví. Y vi cómo esa varilla, él se empujaba sin camiseta, sin nada, nada más aquí con el pecho, y doblaba esa varilla de acero. Entonces, ¿cómo le hacía? Pues no se lastimaba, si se le marcaba ahí, pues como si te hubieras puesto una marca, ¿no? Pero no, ni siquiera, o sea, es para que lo atravesara su pecho, ¿no? Entonces, muchas de las personas que hacen este tipo de deporte, o no sé cómo le llaman, ¿verdad?, tienen mucho control mental. Entonces, su conciencia, quieran o no, no están meditando, pero es una forma de meditando como nosotros usualmente lo vemos, no lo hacen, pero sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque pueden controlar y decir, mi cuerpo, probablemente piensan, es de acero. Y acero con acero no se dobla. No se perfora, ¿no? Y dice, pero sí se puede doblar. Entonces, a lo que voy es de que es muy importante reconocer que no todo lo que vemos, que no todo lo que escuchamos, que no todo lo que nos enseñan puede ser real. Es real, no lo es. Entonces, habrá gente que tal vez dice, estoy sufriendo mucho, ¿no? Y tal vez dice, pues la verdad es que ni siento nada, no me duele nada, pero voy a decir que estoy sufriendo mucho. Y tal vez habrá gente que sí está sufriendo mucho, mucho, que le duele todo. Y tal vez, si hacen otro tipo de análisis, dirán, pero es que ¿por qué te duele si no tienes nada? ¿En qué consiste todo esto? En nuestras creencias. En lo que nosotros ponemos nuestro enfoque, en lo que nosotros creemos. Entonces, en esta Semana Santa vamos a ayudarnos cada uno de nosotros a observar la paz, a observar la luz y a vivir en ella. A darnos cuenta que existe la inocencia. Y a través de la inocencia podemos liberarnos. Dice el libro: no le obstruyas el paso con clavos y espinas cuando su redención está tan cerca. Sabemos que fue crucificado y después fue resucitado, ¿no? Entonces la mayoría recordamos pues todo lo feo, lo trágico, el dolor, ¿verdad? Es lo que se nos queda grabado. Y no nos da esa felicidad de decir, bueno, pero fue resucitado. Se comprobó que era más que un cuerpo, era un espíritu y era eterno y era perfecto. Y que no estaba sufriendo. Y eso no lo recordamos mucho. Entonces, por eso nos invita hoy este apartado a que dejemos que la blancura de tu radiante ofrenda de azucenas lo acelere en su camino hacia la resurrección. La Pascua no es la celebración del costo del pecado, sino la celebración de su final. Entonces, es una temporada de júbilo la Pascua. No necesitamos estar en la fecha esta de Pascua para poder reconocer que la Pascua se vive con júbilo. ¿Por qué? Porque estamos contemplando a nuestro amigo resucitado y estamos celebrando su santidad. Porque la Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía. Entonces, con esta bella con este bello apartado vamos a finalizar. No se preocupen si tal vez ahorita tienen muchas ideas encontradas, si son las primeras veces que tal vez escuchan algo al respecto del libro Un Curso de Milagros, sobre la Semana Santa, sobre lo que es la resurrección y la crucifixión, o al revés, ¿verdad? No se preocupen, o sea, no tienen que creer todo lo que estoy leyendo ni todo lo que yo les estoy diciendo. Tomen lo que ustedes crean conveniente para ustedes y lo que los haga sentirse tranquilos y en paz. Y si esto no los hace sentir tranquilos o regresarlos a la paz, no se preocupen, no pasa nada, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a pasar con la lección del día. Hoy nos toca la lección 154 y nos dice: me cuento entre los ministros de Dios. Tú te encuentras entre los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía. Ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Entonces, hoy vamos a escuchar esa sola voz que te asigna tu función, te la comunica y te proporciona todas las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Entonces, qué bonito poder escuchar esto. Me han pasado cosas muy sincronizadas el día de ayer, el día de antier, con respecto a lo que hemos hablado del libro. Y la verdad es de que se me hace muy grandioso. Antier les hablaba, ¿te acuerdan? Si no escucharon el programa del día de antier, el día lunes, les mencioné sobre Louis Hale. Yo le digo Luisa Hale, ¿no? Pero es Louis Hale, del libro de Cómo sanar tu vida. Si no lo escucharon, ahí los invito a que lo busquen ahí en la página de la radio www.sexylordradio.com, en la pestaña principal donde dice programas podcast, ahí váyanse al del día lunes. Y el del día de ayer, también de los obstáculos de la paz, el día lunes me tocó escuchar acerca del libro de Cómo sanar tu vida en un video que estaba viendo de descodificación genética o algo así, no me acuerdo, pero la mencionaban que no tenía nada que ver con esto. Y el día de ayer que estábamos hablando de los obstáculos de la paz, había una meditación de hipnoterapia que también, o sea, ni siquiera lo estaba buscando, me aparecieron como videos de, ya sabes, porque viste esto, te aparece esto. Y de la meditación de hipnoterapia o de hipnosis, hagan de cuenta que estaba muy ligado a las ideas que estábamos hablando ayer sobre los obstáculos de la paz y de cómo tú podías volver a tu paz, ¿no? Entonces es sorprendente. Así que hoy no se me va a hacer raro que ahora nos hablen sobre la Semana Santa, ¿verdad? O de lo que hemos dicho. O de que me cuento entre los ministros de Dios. En que vamos a escuchar esa voz que nos va a decir, que nos va a guiar a ver el camino que te toca seguir. Nuestra lección del día de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido o me siento agradecida de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Nuevamente, me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Entonces, hay que desempeñar muy bien este papel. Hay que otorgar paz, amor, gratitud a la vida y a nuestro entorno, para ver cómo el mundo va a retroceder a medida que iluminemos nuestras mentes y a medida que reconozcamos la veracidad de estas santas palabras que mencionamos. Me encuentro entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales les puedo llegar a reconocer que soy libre. Entonces, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.

10 de la mañana con 38 minutos. Ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Y pues a horas distintas. Ya saben que hoy compartí oficina, pero también a pesar de que estuvo pues ahí medio raro el programa en que se me iban los cortos y regresaba después, pues apenas así terminamos el programa de 2 horas. El día de ayer que lo hicimos todo bien y antier nos excedimos con 10 minutos o más, ¿no? Y nada más pues para las personas de que no se han enterado o tal vez ya se han enterado del huracán Jan que ahorita pues va... ya llegó a Florida, ya pasó por Cuba también, pues está muy fuerte, está muy, ¿cuál es la palabra? Muy, muy de miedo, es lo que puedo decir, porque de hecho yo estaba leyendo hace rato así como los titulares y decía que iba bastante fuerte, categoría 5, esperemos que baje o que ya haya bajado y que no cause todos esos desastres. O sea, es un huracán bastante fuerte. Decía que podría alcanzar hasta 18 pies de inundación, o sea, donde vaya a tocar. Creo que era en Florida, no estoy segura si era por Tampa, donde se esperaba que ocasionara pues todos estos desastres. Y 18 pies son aproximadamente 5.5 metros, para que sea una idea, tapa totalmente una casa, ¿no? Entonces es bastante fuerte lo que está sucediendo y todo pues por el cambio climático. No nada más es esto, se están derritiendo también algunos glaciares ¿en dónde era? ¿En Suiza? Creo. Bueno, ¿para qué digo? Mejor me callo, ¿no? Porque a lo mejor estoy cambiando el lugar. Pero lo importante aquí es que pues todos, en Suiza, ¿qué dije ahorita? ¿Suiza? Sí, bueno, sí se derriten glaciares de Suiza debido al cambio climático también. Entonces están pasando muchas cosas bastante fuertes en el mundo y pues es un llamado para cada uno de nosotros para que hagamos una oración, ¿no? Por toda esta gente, para que el huracán pues no ataque a la gente, que no... pues no haya pérdidas humanas, que es lo más importante. Las cosas materiales como sea van y vienen, pero pues la vida humana no, ¿no? Entonces, aparte de que se esperan estas inundaciones por este terrible huracán, categoría 5, que está tocando la parte central de Florida. De hecho, están pasando en vivo cómo va el huracán y se ve bastante fuerte. Parece una película de ficción. Lamentablemente no es una película de ficción. Y como les decía, los vientos decía que iban como a 155 millas por hora. 155 millas por hora son como 250 kilómetros por hora. Esa velocidad va. Imaginen toda la destrucción que puede hacer. Entonces, por eso les digo, hay que pues tomarnos aunque sea un segundo, un minuto, para hacer una oración por todas estas personas, porque ahorita por ahí está el huracán, pero pudo haber tocado en otras partes, aquí o allá, donde estén. Entonces esperemos de corazón pues que no haya pérdidas humanas y que, pues, que le baje de intensidad este huracán, ¿verdad? Que se apiade de todos. Y bueno, amigos y amigas, con esto me despido. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, ya en 1 hora 15 minutos más. Para las personas que se perdieron la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Y también hoy los invito a que no se pierdan Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche, programa en vivo. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Se despide de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.